Lunes 17 de mayo. La necesidad de aire. Los animales que poblaron la tierra compartían la necesidad de oxígeno para sostener la vida. El aire es una combinación de gases. El oxígeno constituye alrededor del 21% del total. El peso de la atmósfera entera es de unos 5.000 billones de toneladas. Otros gases componentes incluyen el nitrógeno, el argón, el helio, el hidrógeno y pequeñas porciones de otros gases. La cantidad de oxígeno en el aire es la ideal para la respiración de las criaturas que Dios hizo. Es otro testimonio del cuidado y la precisión que usó Dios al crearnos. ¿En qué forma singular usó Dios el aire en la creación de Adán? Génesis capítulo 2, verso 7. ¿En qué difiere este informe de cómo Dios hizo a las otras criaturas? ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra singularidad a los ojos de Dios? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aire fue importante en la creación de todos los animales, ya que todos lo necesitan para existir. No obstante, la creación de la humanidad fue diferente. Dios sopló en Adán el aliento de vida. El aire que da vida fue un componente de este milagroso acto de creación, pues inmediatamente después de que Dios soplara el aliento en él, Adán llegó a ser un ser viviente. Cuando Adán fue formado, con todos sus órganos, su carne, los componentes físicos necesarios para la vida, todavía no tenía vida. Era una especie de cadáver. Hacía falta una cosa más, y eso era la vida misma, que solo Dios podía dar. Dios hizo precisamente eso y nosotros participamos cada día de este don de la vida. El don de la vida ha sido compartido por toda la raza humana desde entonces. Cada respiración debería recordarnos ese aliento original que Dios sopló en Adán. Inspira profundamente. A menos que tengas problemas respiratorios, parece ser tan sencillo, tan natural, y no obstante, es realmente un milagro de Dios. Es un legado que nos llega desde el Edén. ¿Cuán agradecido estás tú por el don de la vida? ¿Por qué esperar hasta que tu vida esté amenazada antes de dejar de ver que es una maravilla?